más me darán con el fin de diseminarme, dijeron por mí eliminar de la tierra los infames 2000 guerras de culparme de la aberración del hombre que se acerca a la lumbre de mi nombre, oh por mí. Relatos hacen hurto de mi autoría con versículos extraños y órdenes que no son mías. Justificaron el terror mirando al hombre de la cruz. Dicen que se llama Jesús, un hijo que no he visto nunca. No pagarán la multa aunque sea atroz ver la luz al final del cañón que disparó otra religión. Y defenderéis toda pérdida humana por muy injusta con la historia que inventaron para minorar sus culpas. Cercos de vida, no existe medida que les cubra la torpeza de aislarse en manicomios nacionales. Animales territoriales con delirios de grandeza. ¿Quién mueve las piezas si yo no fui el de los males? Yo no estoy de sus lados, borregos hagan cisco. El circo de los egos congregados no me han visto interceder ni terminar con las contiendas. Ni un ramadán ni una ofrenda os quitarán las vendas. No me vendan como libro de autoayuda, maldita duda que no logran reparar o repeler sin un bestseller para convertirse en crédulos. Otro credo vestido de albedrío han de creer y del péndulo se vuelven a caer. Y me río frenético de ver tanto fanático procliva la ilusión de miles de facsímiles de mi ente. ¿Quién miente? Ojo por ojo o diente por diente. No soy, no me siento aludido por sus fes. Cada mes huela es guerras teístas otra vez. Pero peor es la verdad oculta bajo sus alfombras. No fui sino creado con el barro de sus dogmas. El deseo de estar en manos de Dios es el deseo de un niño que está siempre pegado al pezón. ¿Se habrán dado cuenta de que nosotros hemos creado a Dios?